¿Qué pensáis de la rabiza? ¿La rabiza cómo le dan los paisanos o lleva los gochos? Siento preguntar, ¿qué cojones lleva la rabiza? De los nabos, la folla de los nabos, ¿no? Ah, la folla de los nabos, no sé. Pues de Luarca para allá se come, pero de Luarca para acá es para los gochos. Efectivamente, y sabes mucho mejor. ¿Qué quieres que te diga? A mí me gustaba más calabaza, por ejemplo. Pero sí, sí, es verdad que dicen que lleva los gochos. ¿Qué, con lo que se fae el caldo gallego? Bueno, curiosamente el caldo galego en Galicia faenlo con berza también. El pote asturiano faenlo con berza. Y en mi pueblo llámase caldo, faese con la misma receta que el pote, pero utilizando rabiza. Y una cosa, oye, un amestamiento de esto de frontera. Más una cosa particular y propia nuestra, que ya la verdura que echamos. Nunca se sabe lo que fae la fame, ¿viste? Pruebas lo que no. Tú imagínate la fame que tenía el primero que comió un pulpo. Hombre, oh, Dios, sí, porque hay un bicho feo y oye, que se te deja. Bueno, ya tengo un plan. No sé si alguno de vosotros sabéis lo que es el boliche, la maldición. ¿Suena vos? No me suena, ¿eh? No, porque. Sí, hombre, ¿alguno de vosotros alguna vez puso patates? La tierra y tal, ¿no veis la mala hierba típica que llegue, tiene la folla en forma de trébol de tres folles? Bueno, esa, bueno, según la zona, conoce como boliche, conoce como maldición y tal, y bueno, ya eso, oye, mala hierba, no vale para nada y quitas y tal. Oye, pues yo tengo el proyecto de encontrar algún tipo de valor gastronómico y hacerme rico. Porque dase que flipas, ¿eh? O sea, llénase toda la tierra en un momento. Y yo, ¿qué crees que vos te haga? Yo que veo la, tío, cuando la arranco para quitarla, porque bueno, tal. Y veo la y hostia, veis apetecible. No sé. Siempre la podrás empaquetar y venderla a los hipsters de Gijón. Gijón sería un cultivo, si lo pones de moda. Si lo pones de moda, Gijón te lo compraría todo el mundo. Pues son de moda esas bicis tan horteras. No, pero bueno, fuera coñas, ¿eh? Yo. A ver, digo lo hoy, ya que estamos a 20 de payares del 2012, y una pena porque queda menos un mes ya, que 20 de payares, no, 22. Ya no queda ni un mes siquiera de existencia al mundo. Ya no te da tiempo. Pero si no, hostia, falaremos dentro de unos añinos cuando estuviera yo montado en el dólar. Hacemos una cosa, a ver. Si por lo que sea falla la predicción, hombre, que hay que meterse en el proyecto. Vale. Sale donde hay mierda, porque esa es del cucho. Sí, donde hay cucho sale. Bueno, esa ya más o menos, y otra ya parecía, pero no ya tal. Yo la que opino que ya es comestible, ya la ya el boliche, no ya la merucha. Pues ya fácil, si tienes bastante, ya cuestión de ponerse y a ver cómo se puede comer. No, pues ya es cuestión más de tirar al ensayo y error, ¿eh? Claro, eso. Primero como un cacho, mira a ver cómo me sienta, que no muerro. Pues entonces en vez de un cacho como dos, a ver qué pasa. Si fueras el anedónico y fueras vasco, y ya estaba. Tan fácil como hacer una deconstrucción de esa bicha y... Oye, pero mira, ya a ver yo dame la sensación de que te estoy poniendo lo cachondeo. No sé yo si me estoy en lo cierto. No puedes ser el micro, trovador, no puedes ser el micro, coño. El micro ya para tenerlo en la mano y para hablar si hay algo que decir. Aquí la gente y la hostia. Que digo yo, que ¿cómo pensáis que empezó la humanidad con Mercedes? ¿Cuál es la vuestra? ¿Por qué hay pueblos? ¿Por qué hay zonas? Más cercanes que son aficionados a las setes y sitios en los que no se aprovecha una seta en la puta vida. ¿Por qué en el País Vasco y os gustan las setes como y en Asturias qué tal yao? Porque en Murcia no se dan. No, pero en Asturias sí se dan. Sí. ¿Y cómo se setes tradicionalmente aquí? No sé, pregunto, A ver. Decime, joder, coño. Comerse, ahora sí. Coño, ahora, yo digo, no te digo ahora, ya. Digo, te hay 200 años, no sé, hay 100. Yo sé la historia de los tomates. No, pero se come, tiene razón el anedónico. De América. Ahí se come, nada, yo creo que es un negocio por explotar. Yo voy más a los leyes, yo pienso sencillamente Los caracoles. Los caracoles, está. Yo pienso sencillamente, como sobre todo en el tema de las setas, yo decirle una vez a un amigo, decirme que soy un simplista, ¿qué tal? Digo, pues un vascón, un día vi una seta, dice, esto comerás, comióla y gustó. Y dice, hostia, pues vamos a seguir. Un astur, un día vi una seta, dice, esto comerás, comióla y murió. Y dijeron los demás astures, hostia, estas cosas ni para Dios. Claro. Bueno, pues yo cuido que con el boliche este pasará parecido, ¿no? No sé. Bueno, hombre, yo no sé si mata. Estoy, que conste que, a ver, que no hemos vuelto a ver ese cachondeo, que todavía estoy buscando información, ¿eh? El nombre científico no me acuerdo cuál es, pero ya va a ser unos cuantos artículos sobre él. Curioso, porque todos falan de... Son todos artículos que si de ingeniería agrónoma, que si de mi madre, cómo eliminarlo, tal. Yo lo que estoy buscando es uno que me diga si se puede comer. Voy a echarlo. Coño, mira. Idea que me surgió ahora mismo. Voy a echar yo eso a los pites. ¿Qué? Sí, joder. Sí, sí, ¿no? Hombre, también es verdad, los pites comen de todo, ¿eh? Sí, pero sí, igual ahí los animales, las venenosas no... Por eso, no por eso. Comen. Por eso. Yo pues se me salió del tomate, que se que el tomate como era colorado y tal, la gente no lo comía hasta que veían que los pájaros los picaban, los niños pasaban ahí, que los comían, entonces, ¿no? Pues, ¿será que se puede comer? Y coño? Fue como se empezó a comer el tomate, porque era una planta que surge, salía a lo bestia y tal. Ajá. Y hostia, estoy colorado, lo colorado, ya sabes que suele ser venenoso y tal, pues. Y mira, hasta que vieron que los pájaros no les pasaban nada, pues, oye, pues mira todo el tomate. También interesante. Porque. Porque, hostia, sí que es verdad que, claro, ahí está. Y tenemos colores asociados con el veneno, con cosas que no se pueden comer. ¿Cómo va el compost anedónico? ¿El compost? No, el compost va bien. ¿Qué viene el compost ahora? No, era por dar no, era por sacar por, un tema por dar el tema, ¿no? Que no te gustaba este tema. Que no, yo, no. Sacar el tema este. Perdona, oye. Si te molesta que te hagan preguntas, oye. No, pero el compost va bien, va bien. La familia va bien. Dime, Lucas. Sí, no, estoy contento ahora porque está empezando a salir por lo menos a uno de ellos. Y es que bueno, aquí el trovador biólogo, tengo varios intentos, varios experimentos de compost. Yo no digo, tiene una cantidad de merucas de la Virgen. Pues para que te salgan el otro, coges donde te dan merucas. Ahí, y echas ya, eso que reproduzcan allí. Y toca el otro, vamos a ver, no tiene apenas, tiene merucas, pero tiene menos. Pero tiene la de Dios a cochinillas. Y yo pues no sabía si ya era bueno o malo tener cochinillas, pero rebuscando por ahí encontré que ya eran de puta madre, que ya eran casi tan buenas como les meruques. ¿Oye? Bueno, o sea que, mira, la cosa va bien. No, y dame mucho ánimo también, porque ya, a ver, no sé si aquí a través del micro se me nota paciente o acelerado o qué, pero yo estoy aceleradísimo con el tema del compost, buscadísimo, porque ya van 3 meses y todavía no veo aquello tirar para adelante. Pero bueno, estoy contento porque comentóme una compañera de clase que a ella gusta el tema del compost y no sé qué y tal, y que ahora está sacando uno bien maduro y no sé qué y tal. Digo, hostia, ¿y cuándo lo echaste? ¿Cuándo empezó tal? No, pues en xinero me parece. Digo, ah, bueno, entonces va bien la cosa. Va bien la cosa, pues, yo empecé mucho después. Entonces todavía la cosa va bien. Y bueno, a ver qué pasa. Pero que os quería yo decir antes, joder, que acordéme ahora al cuento de eso del color colorado, los tomates y tal. ¿Comisteis algunas galletas de esos negros? Negras, que son negras como el carbón, tío, no como el chocolate. Sí, joder, unos que ellos gustan la de Dios a los americanos y entonces empezaron a venderles por aquí. Unos que son negras y que lleven crema blanco por dentro. Sí, las Oreo esas. Sí. Pilla el micro, trovador, me cago en la puñeta. Oreo. Joder, pareces muy bueno esto. Las Oreo. Eso. Sí, se vendían aquí en el difunto snack bar de. Joder, y entrábamos bien. No, creo que son cancerígenas. Ah, bueno. Oye, yo. Supongo que las setas, es un peligro. Sí, es un peligro. Oye, mira, yo no movida, tío. Yo llegué a veces, pienso, si la primera vez que. A ver, yo estudiara ya muchas veces el tema ese de que los animales, por ejemplo, rechacen algunas plantas, algunas tal, solo por el color. Y porque de hecho, bueno, hay colores en la naturaleza que están asociados a lo venenoso, a lo no comestible, y otros que están asociados a lo comestible. ¿Queréis creer que yo la primera vez que intenté comer un Oreo de esas, una galleta negra, era incapaz? Pero yo era incapaz como... A ver, aunque yo, conscientemente, mi voluntad decía cómetela, cuando intentaba llevármela a la boca, mi propia mano no quería seguir. Y no estoy... A ver, que es verdad, ¿eh? Es verdad, o sea... Yo veía... Si iba con los huellos cerrados, además, préstamela de Dios, porque... Vi que eso que me habían explicado ya era verdad, si iba con los huellos cerrados, todavía, paz que entraba la boca, si la veía, no, tío, no, era como que asociaba, digo, no, una cosa negra como el carbón, no puedo comerse. No, cuando fumas muchos porros, comes eso y lo que haga falta. Entonces sería ese fallo, que no estaba drogado, voto. Pero bueno, pasame igual con el queso de cabra, que supuestamente se come. Metí queso de cabra en la boca y fui incapaz de tragarlo. Sí, ¿Sí? Sí, porque para mí el sabor de aquello ya era sabor a una cosa no comestible. Además, no estoy diciendo vos ni que me supiera mal, porque puedo comer otras cosas que no me gusten o tal. No, no, ya que estaba intentando morderlo y cuando intentaba tragarlo veníamos una arcada. Arcada, ya sabéis que no puedo provocarse, y automática, y autónoma. Y veníamos una arcada y no me dejaba tragarlo, Joder. O sea que, mira, tengo un organismo yo que me cago en la mano, hostia. Como para comer bichos de esos, ¿oíste? ¿Qué sé yo? No, pero bueno, igual sí me entran los bichos. O el boliche este, en cuestión. Yo de fecho, a ver, yo veo un oreo y siento rechazo. Veo boliche de sí y siento que, joder, esto tiene que estar bueno. Estar a cuatro patas ahí, Sí, no sé, tío. Oye, una... No lo sé, yo familiar mía, pero ahora mismo no sé decir qué o de familia tiene. Tuvo un cáncer y dieron quimioterapia y tal. Y llegué de por el mismo pueblo y tal. Y bueno, venía bien, recibió la quimio y volvió para allá. Y bueno, una de las cosas que te pasa cuando, o que pasa mucho cuando recibes quimio, radio y tal, es que te quita el apetito, las ganas de comer. Y decía que la única cosa que levantaba las ganas de comer y era cuando veía a las vacas paciendo, que la única gana que tenía y era de ponerse de rodillas allí y comer hierba. No llego a hacerlo nunca, o por lo menos que me haya contado. Pero bueno, que era lo que ella apetecía, y es una cosa curiosa, ¿eh? A lo mejor resulta que de esos acontecimientos extremos llévente atrás en la filogénesis, no sé. El otro día, con una médico que es amiga y tal, me comentaba que había estado en un curso de médicos y habían venido unos japoneses que habían encontrado una explicación para los enfermos de cáncer. Que en Japón los están llevando 3 días a dormir al bosque, porque el hecho de estar en el bosque, los árboles no solo están ahí, sino que interactúan con las personas y provocan unas reacciones en el sistema inmunitario. Entonces, que el sistema inmunitario de la gente que dormía en los bosques era mucho mayor que el... Y encontraron los agentes, o sea, químicos, las reacciones que provocan. Entonces, que el bosque por sí mismo genera muchas más defensas que bueno, no ya que la ciudad, pero que el hecho de dormir en el bosque, ya te digo, como un tratamiento, duerme usted 3 días a la semana en el bosque. Y es muy razonable, porque ese tema más que acabas de comentar del sistema inmunitario, a ver, está clarísimo que el sistema inmunitario, uno, que es fundamental para la lucha contra las enfermedades, contra el cáncer, yo creo, y contra cualquier cosa. Y dos, que lleve un sistema orgánico que supuestamente sea involuntario, depende mucho de la voluntad, valga la redundancia, de la persona, del estado de ánimo, sobre todo. Y queramos o no, a ver, a la fin, no yeste el nuestro estado natural. Quiero decir, no yeste el estar en la ciudad, el estar aquí metidos en un cubículo de 4 paredes, el comer una pizza fecha en sabe Dios qué condiciones, en general, que esté en un hielo no es estado. Entonces, yo creo que tiene sentido el que el fecho de volver a un estado, más acorde con la nuestra realidad orgánica, digamos, y sobre todo, a lo mejor, también el hecho de ser una novedad, de ser algo que no tuvieran experimentado esas personas, pues tenga un efecto muy... bueno, potente en su estado de ánimo y por consiguiente en el sistema inmunitario. Habría que hacer, yo que en el fondo tengo un poco de mentalidad todavía de científico, sería interesante hacer eso mismo, ver si hay diferencia con ese tratamiento en personas que toda la puta vida vivieron metidos entre formigón y personas a lo mejor que ya alguna vez hicieron eso, de hacer una excursión al monte y quedarse por allí. Sería interesante ver si hay diferencias. Porque, bueno, así a priori, pues podríamos hipotetizar que el choque de hacer algo que lleve supuestamente mucho más coherente con la tu realidad física, como especie animal que somos, que ese choque pudiera tener más consecuencias que el de uno que ya lo experimenta habitualmente. Tradicionalmente, y en Asturias particularmente, si yo me acuerdo de que lo de cuando mandaban la gente enferma antiguamente y tal, que los mandaban a provincias, ¿no?, a sanar. Ah, bueno, sí. Claro, cuánta gente, créeme, historias de contar eso, de enfermos y tal, de vivir en Madrid y tal, llevarlos, pues eso, a zonas pues más saludables, entornos naturales y demás, y que, bueno, por la propia calidad de la comida que puedan acceder y demás, más natural, lo que sea, más el entorno natural, más sano y demás, que en la ciudad, que ayudaba a sanar diversas curas de pues, sanaciones, pues, gente que estaba anémica, gente que tenía problemas, eso, como que se encontraban mejor cuando iban a provincias, gente que... Ese tipo de, aquí se hizo mucho mandar a la gente fuera de las lluvias a secar. Aquí hay un problema grave de humedad y tal. Claro. Pero incluso dentro de zonas de Asturias, incluso de zonas muy limítrofes, o sea, el efecto era, o sea, los resultados eran notables. O sea, gente que eran niños enfermizos y tal, los mandaban a Somiedo, y en Somiedo no eran niños enfermizos, porque eran un poco, pues, lo que esta gente, estos japoneses, es un experimento. O sea, hicieron lo que dice el anedónico. Probaron con gente, a ver si durmiendo tres veces en el bosque, tal, y luego, pues, hicieron pruebas del sistema inmune, o a ver cómo afectaba. Dentro de lo que es su mentalidad, o la mentalidad oriental y tal, y esa medicina, es mucho más accesible tener ese tipo de pensamientos, porque es una cosa tradicional. Entonces, bueno, pues, ellos se dieron cuenta. Yo creo que, por ejemplo, la huerta y el compost, cuando tú ves el compost descompuesto y tocas esa tierra descompuesta, eso tiene algo que es en sí mismo, que ahí se produjo un proceso de muerte y de resurrección. Hostia, de transformación total. O sea, que ese contacto, porque la gente de los que están en contacto con la tierra, ¿por qué las personas mayores que tienen una huerta viven más y tienen más calidad de vida? Pues porque allá es una cosa de a todos los niveles, no está estudiado, porque los científicos deciden perder el tiempo con cosas mucho más interesantes, como eso que, ¿cómo se llama eso? De esa partícula que están buscando ahí, el bosón de Higgs. Eso es una pérdida de tiempo brutal, ¿no? Pues yo vi el otro, yo el otro día vi a una chica, que al parecer hay una asturiana, que está allí y tal, y explicó una entrevista que le hizo Swan Bello, que la puso un poco contra las cuerdas, porque le preguntó qué es lo que hacéis allí, y entonces, claro, eso te pone contra las cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, dio una explicación un poco razonable. Es un tema interesante, pero, coño, ahí se gastan una cantidad de recursos de la hostia, sí, que se podían dedicar a investigar por qué las personas mayores que tienen una huerta... Y seguramente el resultado no sea muy diferente, porque por lo que yo entendí que era el bosón ese o la partícula esa y tal, pues, coño, resulta que tal, a ver si alguno de vosotros lo puede explicar, si no... Lo que hay el bosón, sí. Joder, llevo meses intentando entenderlo, cuéstame un poco. Te digo lo que entendí de esta chica. A ver si estaban luego intentando buscar esa partícula, y más que esa partícula, era porque ellos entendían que había una cosa que era el vacío, y luego el campo que genera o en el que se mueve esa partícula es lo que genera la masa. Utilizaba una imagen muy interesante, que era como un cuerpo que va nadando por una piscina, que es el campo, que es el agua, ese efecto de resistencia es lo que genera la masa. Entonces buscan esa partícula porque es lo que genera la masa de las cosas. Pero dices tú, lo que pasa es que, a ver, entran factores tal, a ver, eso ya se sabe, empíricamente no, científicamente tampoco, matemáticamente o teóricamente ya está definido. Ah, bueno, claro. Lo que están buscando es la prueba física, por decirlo así, medirla, tocarla, o sea, medirla de alguna forma, ¿no? Generarla de alguna forma y poder medir que eso exista dentro de los parámetros que ellos consideran en donde debe de existir, en el campo donde se debe de crear, bueno, todo el tema física y matemática y tal. Para mí tiene otro trasfondo que es más puramente mercantil, que es pues que todas esas movidas ya han asociado a un desarrollo tecnológico. Sí, sí, por ahí. Quiere decirse que para construir todo eso pues tiene que desarrollarse una serie de herramientas tecnológicas que hasta ahora no existían, desde el acelerador de partículas hasta sensores para medir eso, programas informáticos que lo midan, yo qué sé, sabe Dios lo que se está... Entonces, en ese aspecto, pues claro, interesa a mucha gente dentro del sector tecnológico, entre comillas, que vive de ese desarrollo tecnológico, pues desarrollar esas historias, invertir los millones que haga falta en eso, pues simplemente por el hecho de encontrarlo. Más allá del el valor que se van a una vez que lo tengan, tampoco sé hasta dónde puede llegar, porque ya se está demostrado en papeles, matemáticamente con fórmulas que eso existe y que tiene que existir y con una serie de tantos, bueno, tampoco, hombre, ya la bueno, tú eres matemático, pero tú a lo mejor sabrás perfectamente que eso no exime de que pueda ser romántico también. Bueno, también. Pero bueno, tú sabes perfectamente que dentro de la matemática pueden demostrarse falsedades. Pueden demostrarse perfectamente. Pues, ¿cómo era eso de meter un elefante en una probeta? Algo así no era. No lo conozco. Dios, no sé cómo era el tal, pero no, bueno, sí, que matemáticamente ya era perfectamente posible meter una cantidad. A ver, por ejemplo, siguiendo con la física, allí que tocaste la fibra sensible, la teoría de cuerdas es, madre de Dios, la teoría de cuerdas está perfectamente comprobada, matemáticamente impecable. No hay nada que decir. Ya, pero la es que teoría matemática, de cuerdas, pero entramos ya en un campo ahí. No hay ninguna. Delicado. No hay ninguna prueba. El principio está lo del principio de incertidumbre de Heisenberg. Y después está también ahí los teoremas de Cantor, de incompletitud y demás. Y que bueno, hay historias ahí un poco de matemática más profunda y tal. Que viene a decir eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que mismamente un modelo matemático, pues hay cosas en las que no se pueden demostrar por su propio modelo matemático. O sea, pero bueno, yo, hablamos del infinito. Y son estas relaciones también con cosas de ese tipo, con cosas muy pequeñas o con cosas muy grandes, ¿no? Esta incompletitud surge del infinito. Claro, de la cantidad de infinitos que hay, es demás. Que el problema que tienen precisamente, claro, y donde los límites donde los límites son difusos, pues ahí donde hay incertidumbres que son interesantes atacar, pero para mí son más ejercicios no mentales, sino como diríamos, intelectuales, más pero que otra cosa, ¿no? Soy mucho más romántico, o a lo mejor todo lo contrario, mucho más práctico, en el sentido de que la única cosa que nos diferencia, para bien o para mal, también es verdad, la única cosa que puede diferenciar a la especie humana de cualquier otra especie animal y la nuestra complejidad operatoria, la nuestra capacidad de adaptación no viene ni del nuestro físico, que no es la mente, nuestro físico y una mierda, ahí está, y el conocimiento, la capacidad de conocer. Entonces yo creo que el mero hecho de conocer tiene valor en sí mismo. No conoces para algo, sencillamente conoces. Sí. Yo, por ejemplo, ahí A ver. Como yo veo varias cosas, una de ellas, por ejemplo, en esto que está diciendo el anedónico, el factor culminante del género del hombre no es solo conocer. Conocer es lo que nos queda a nosotros. Lo realmente trascendente que hace al hombre es la capacidad para transmitir el conocimiento a otro. Ah, bueno, por supuesto. Claro, porque eso no solo la aplicación, sino por ejemplo, así por ponerlo de una forma muy tal, lo que realmente le da al hombre una entidad que hace que haya una evolución es esto que estamos haciendo ahora alrededor de un fuego sobre un tema que sabe uno, que sabe el otro, y el otro puede llegar a incorporarlo. Tal, eso es lo que hizo avanzar. Pero hablando de lo del bosón este, yo veo varias cosas. Hay una máquina ahí ahora en el centro médico con la tecnología que sacaron de ahí. Entonces lo dicen y mete miedo, porque dicen, no, pero es que ahora, cuando vamos a extirpar un tumor, ya no tenemos que destruir todo el tejido que hay alrededor. Ya podemos precisar dónde está el tumor. Eso quiere decir varias cosas. Primero, que antes iban allí y entraban a saco y destruían todo. Segundo, que gracias a todo ese desarrollo, claro, tío, y todo lo que se desarrolla en torno a, para llegar ahí, pues están desarrollando sistemas tecnológicos que tendrán una aplicación. Incluso de ahí saca también el tema de la generación de una energía limpia y casi inagotable, que el tema de la fusión fría y todas estas movidas y tal, pues ese desarrollo por ahí, pues paralelamente podrá traer, ¿vale? Pues saber cómo funcionan las partículas subatómicas a ese nivel de tal, pues puede ser que ayude en la generación, pues, de esa energía inacabable, inagotable, que sería la fusión de átomos, ¿no? En vez de la fusión o la fisión, la fusión. Eso sería la parte generar una energía, pues ahí seguramente si analizan eso, pues de ahí podrás sacarse si interesa, si no. Pero ahí entran en juego otros factores ya económicos, etcétera, etcétera. Bueno, pero no, a ver, una cosa ya que entran en juego otros factores, por supuesto que sí. Y que un mogollón de avances se consiguieron porque ellos interesaban a los militares, ¿vale? Joder, pero una cosa ya que ese sea un motivo y otra cosa ya que el conocimiento no sea valioso en sí mismo. ¿Qué quieres que os diga? No, que nadie, cuidado, hay mucha gente que lo dice. Ya. ¿Cuánta gente hay por ahí? Yo, a ver, ¿qué consigo? Ya, ¿qué cosa? Voy a contaros ahora un dilema que tengo, una paradoja y un dilema muy gordo que tengo, que llegue a mucha gente por ahí que dice que, por ejemplo, la investigación en astronomía, que llegue una barbaridad, porque, claro, lógicamente, mientras haya gente que morro de fame, pues da vergüenza gastar perros en investigar las estrellas. Pero claro, yo tengo un serio problema, que ya que a mí no me gusta que haya gente que morro de fame, pero ni se me pasa por la cabeza impedir el estudio de las estrellas. Claro, otra lo que cosa. Sobran son otras cosas, claro. Ah, efectivamente, lo que sobran son otras cosas. La movida aquí es que gran parte, o una parte muy importante, el conocimiento que se está generando, está generándose bajo imperativos económicos. Es decir, se genera un conocimiento que en general no está alineado con, que también parece una cosa muy importante, que ya decías, transmitir, pero ¿para qué? Para mejorar como individuo, como sociedad. Vale, para mí esa es la base del conocimiento. El conocimiento hizo que la sociedad en muchos casos mejorara esa transmisión de conocimiento, esa adquisición de unos